Esto es Mesa Internacional, Geopolítica en tiempos de post-cuarentena, un espacio para analizar y entender el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y en nuestra Mesa Internacional del día de hoy, vamos a estar conectando acá desde la mitad del Océano Índico con la ciudad de La Paz, con la ciudad de Bogotá y con la mágica ciudad de Estambul. Y vamos a estar conversando sobre el mundo luego de la Segunda Guerra Mundial. Para esto nos van a acompañar desde distintas geografías nuestros participantes de hoy y vamos a conectar entonces desde la ciudad de La Paz con Javier Zárate Taborga, nos va a acompañar desde la mágica ciudad de Estambul Paola Barrero y desde la ciudad de Bogotá Andrés Arévalo. En ese sentido, vamos entonces a hablar del mundo luego de la Segunda Guerra Mundial. Luego de este conflicto, en el cual hoy estamos cumpliendo 75 años, se vino una serie de eventos políticos que han dado forma al mundo internacional. Entre ellos, la creación de las Naciones Unidas y la Declaración de los Derechos Humanos, la búsqueda de responsabilidades, lo que se conoció en su momento como los juicios de Núremberg, las repercusiones económicas y la reconstrucción, que fue conocido como el Plan Marshall, la creación de los dos bloques, el bloque soviético y el bloque de los Estados Unidos, que en consecuencia tuvo pues, el auge de la industria militar, de la bomba atómica. Asimismo, se dieron una serie de cambios fronterizos, entre esos se menciona la creación del Estado de Israel en territorio palestino, que dará inicio a lo que es el conflicto árabe-israelí que se mantiene entre nuestros días. Se dio una serie también de cambios culturales, se dio por lo menos dentro del aspecto legal una mayor inclusión de las minorías y asimismo se dio el nacimiento del tercer mundo. Con esta serie de elementos quisiera arrancar entonces con la primera pregunta para nuestro panel de invitados en nuestra mesa y es ¿cuál fue el mundo que se creó luego de la Segunda Guerra Mundial? Abramos entonces con la intervención desde la Ciudad de La Paz con Javier Zárate Taborga. Bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Un gusto saludarte y a ti, Paola Andrea y Gabriel Andrés, y a toda nuestra audiencia en Geopolítica en Tiempos de Cuarentena. El mundo se transforma absolutamente después de las dos guerras, pero evidentemente después de la barbarie absoluta de la Segunda Guerra Mundial. Y es llamativo, pero evidentemente a la historia no le extraña, porque el ser humano, la humanidad, aprende a golpes. Y lo grave es que los golpes, mientras más duros son, evidentemente duran más, ¿no? Los hematomas, las heridas duran, se extienden más tiempo, pero se van pasando. Y la humanidad tuvo que enfrentarse a una sangría de entre 50 y 70 millones de muertos. Hay distintos autores y distintas formas de contar la barbarie humana que se produjo, para darse cuenta de la necesidad de recuperar doctrinas, nociones lógicas que venían de mucho tiempo atrás, pero hacerlas realidad. Y ahí efectivamente va a emerger el primer ejercicio de unidad, de colectiva humana más importante, que fue la Organización de las Naciones Unidas, después del fracaso de la Sociedad de Naciones, que tuvo efectos muy, muy limitados, al ser también el primer experimento al respecto. La concepción, y ahora nos escandalizamos cuando vemos guerras sangrientas, cuando vemos atentados, etcétera, etcétera, cosas que hasta aquel entonces eran absolutamente normales. Todavía lo son ahora en algunos otros lugares. Pero en general nos escandalizamos de aquello. La tortura se convirtió en una aberración, que distintas cuestiones que buscaban el respeto del sujeto, del ser humano, como tal, se convirtieron en una regla y transformó por completo la geografía del mundo. Desaparecieron los imperios, desde los pequeños que ya languidecían, como el francés, etcétera, hasta el que ya era irreal, pero todavía seguía siendo grande, el inglés, que tuvo que dejar a sus principales colonias. Y el mundo pasó de una setentena de países a más de 200. Y el concierto internacional dio paso a un nuevo orden mundial que Kissinger lo va a tratar de identificar en los 70s. Muy bien. Vámonos ahora a la ciudad de Estambul con Paola. Bienvenida, Paola. Hola Fer, un saludo a todos. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, la Primera y la Segunda Guerra Mundial conllevó toda una reconfiguración del mundo, sobre todo para lo que concierne el tema de Oriente Medio, Próximo Oriente y Cercano Oriente. Sin duda, desde la caída del Imperio Otomano, hubo una reconfiguración radical de la forma como hay una organización del mapa de los países africanos, de la Turquía y de los países árabes. Sin duda, el final de la Segunda Guerra Mundial trajo acontecimientos muy importantes en esta parte del mundo. Primero, la reconfiguración del modelo de Estado-Nación en Oriente Próximo, que es un modelo que si podemos decir todavía es muy ajeno a los contextos y al contexto que se da aquí en esta parte del mundo, en Turquía, en los países árabes, en algunos de los países africanos. La reconfiguración del poder británico con muchas de sus colonias en África, en la India, Francia también intentando reconfigurar algunos poderes perdidos y una Turquía también intentando liderar el panorama. Ocurren varios acontecimientos y es la creación de la Liga Árabe, que es un intento por también reconfigurar y reorganizar los países árabes en un intento de modelo propio de reconfiguración en Oriente Medio. Y también ocurre las crecientes o las nacientes constituciones políticas estatales nacionales en Oriente Medio desde una visión más occidental y de hecho en una Turquía que se proclama hoy como secular y laica. Sin duda ha habido unos cambios radicales y de hecho hasta el día de hoy Estados Unidos y Rusia disputan todavía sus vacíos de poder que dejó sobre todo el Imperio Otomano en esta parte del mundo e intentan todavía tener un control del mundo, del cual también hay unos efectos importantes de la Guerra Fría, aún hoy actuales en la guerra en Siria, en la actual guerra en Libia, y como tú lo describías, la creación del Estado de Israel y de un sionismo en esta parte del mundo que ha marcado los sucesos internacionales desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, vámonos ahora entonces a Bogotá con Andrés Arévalo. Bienvenido, Andrés. Fernando, muchísimas gracias. Estoy muy contento nuevamente de hablar contigo. Saludos a todos los panelistas y mil felicitaciones por el espacio radial que cada día crece muchísimo más y además creciendo en audiencia, ¿no? Pues todas las discusiones geopolíticas, pese a que inicia con una categoría por allá muy militar, hoy se ha vuelto una delicia casi que comprender el mundo cómo se mueve. Pues mira, muchísimas cosas, yo creo que han señalado cosas fundamentales. Yo creo que una cosa indudablemente pues es la Guerra Fría que va a durar un montón de décadas y que yo creo que todavía sigue marcando los ritmos y de alguna manera, fíjate que es un discurso que sigue marcando todavía la geopolítica global, ¿no? O sea, que hoy, digamos, trata de enmascararse con otro tipo de actores, pero todavía sigue el fantasma, ¿no?, de la Guerra Fría y de los discursos ideológicos que parten de la lucha entre lo que pues iban a ser los dos bloques, ¿no? Yo creo que eso está muy presente. Dos, un elemento supremamente clave que va a ser el tema del desarrollo, o sea, toda la noción del desarrollo que se va a montar como una forma de organizar el mundo y de construir el mundo. Entonces, eso es supremamente clave. Y yo creo que una más, pues es el tema de los refugiados, ¿no? O sea, digamos que ya haberle dado la convención del 51... luego haber montado un protocolo, digamos que ha sido un tema fundamental porque digamos que antes no había tenido como un estatus tan determinante dentro de la arquitectura global y hoy los refugiados lo son y hoy que en Colombia lo vivimos pues muchísimo más. Muy bien, pues hemos mencionado en esta primera ronda desde el nacimiento de los organismos internacionales, la Organización de las Naciones Unidas, toda la reconfiguración geopolítica en Oriente Medio, el rezago de los imperios, y hemos también mencionado el tema del desarrollo, el discurso del desarrollo y de los refugiados. Yo quisiera entonces pasar a una segunda ronda, viéndolo desde hoy, año 2020, en retrospectiva, ¿cuáles podrían decirse que fueron los aciertos o los errores históricos, políticos, sociales o culturales que terminó dejando este mundo luego de la Segunda Guerra Mundial? Pues lo vamos a conectar en La Paz con Javier. Yo creo que el principal probable acierto es la posibilidad de pensar en una colectividad humana organizada. La Organización de las Naciones Unidas es un ejercicio súper interesante, por más que demuestra debilidades, evidentemente está sujeta a las decisiones de los 5 actores que están por encima del resto, qué sé, ¿no? Hay un montón de cuestiones, y las debilidades propias, ¿no? Los errores que comete la misma organización, etc. Y la Unión Europea. También la Organización de Estados Americanos, de Estados Africanos, asiáticos, etcétera, que han demostrado la posibilidad de construir espacios sociales, estatales y societales de unión en los distintos continentes. Y ese es un elemento súper importante. El más craso error, probablemente, que ese es un problema de la humanidad que acarrea históricamente, es la dificultad que se tiene de reafirmar cómo el enfrentarnos a la barbarie significó la necesidad de que el ser humano se repiense y en función a eso construya una nueva escala de valores, pero que se mantenga en el tiempo. Porque lo que ahora se temo que está produciéndose es un retroceso grave a espacios de intolerancia, a la construcción de discursos políticos de exclusión muy potentes, y evidentemente a la justificación peligrosísima de diferencias entre seres humanos en base a unos discursos absurdos, pero que además, y eso es lo triste, se basan en muchos casos en que quienes los argumentan son los herederos de la guerra. Y eso es definitivamente la traición a la memoria histórica de la emergencia de la guerra. Muy bien, vámonos a Estambul con Paola. Bueno, es una pregunta difícil el poder medir cuáles fueron los aciertos y desaciertos de esa reconfiguración que se da luego de la Segunda Guerra Mundial. Sin duda creo que uno de los aciertos y una de las ganancias más grandes fue la llegada del tema de los derechos humanos, que de hecho llegó a la parte de Oriente Medio y reconfiguró gran parte de la Carta Constitucional en muchos de los países. Ha sido, digamos, que el efecto positivo que ha tenido toda esa convulsión que ocurrió luego de la Segunda Guerra Mundial y con el inicio de la Guerra Fría, pero sin duda más son las consecuencias negativas de esa culminación de las guerras. Por este lado del mundo y como resultado también de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, bueno, aquí todavía los conflictos actuales como el de Siria, Libia, el conflicto palestino-israelí, la discusión por el Kurdistán está muy fuertemente alimentado también por el flujo de armas que hubo durante estas dos guerras y que reconllevó en los últimos años también a la creación de movimientos yihadistas, la creación del Estado Islámico, que también juegan esas lógicas de poder entre los resquicios que hay entre el conflicto de Estados Unidos y Rusia. Y también está el gran choque que trajo el modelo occidental con una parte del mundo que es profundamente religiosa, y lo vemos, por ejemplo, con los conflictos, con la revolución cultural en Irán, que llevó a que todo el mundo oriental, el mundo musulmán, también hiciera una reflexión frente a qué tanto puede acomodar su contexto al tema de los derechos humanos, que aún hoy aquí tiene grandes contradicciones. El hecho de las libertades, aún en Turquía vivimos dificultades con el tema de la libertad de expresión. Entonces puede ser un acierto en ese sentido, pero muchos han sido los desaciertos del fin de la guerra y hasta hoy las consecuencias son muy notables y muy graves en esta parte del mundo. Muy bien, vámonos a Bogotá con Andrés. La producción de los derechos humanos haría pensar que la humanidad había entrado en un punto de inflexión sobre el respeto a la vida misma, pero sin duda yo creo que el tema de la escalada de la guerra tecnológica pues no paró, o sea, digamos que al contrario, se profundizó, y digamos que todos los que estábamos ahí, todos los setenteros y ochenteros, pues nacimos con la claridad de que nos íbamos a morir con una guerra nuclear, ¿no? O sea, fijarse que ahora parece que ahora van a ser los virus. Pero nosotros nos habíamos como metido en la lógica que era la guerra nuclear. Entonces, yo creo que no hubo una reflexión profunda. Por el contrario, o sea, creo que hubo una escalada a la guerra tecnológica y hoy es que hoy la guerra se hace a drones, o sea, hoy la guerra se hace jugando como maquinitas con un PlayStation. Entonces, fijarse que ahí hay un punto supremamente clave, o sea, parece que no lo hay, y por el contrario, los derechos humanos pues siguen estando como, digamos, como en una herramienta que se adopta como una estrategia clave para poder, digamos, defenderse, pero dentro de la gran barbarie que lo que se hace es profundizarse primero con la Guerra Fría y luego, pues, digamos, con la búsqueda de lo que se va a conocer con el imperialismo o el Imperio de Negri, ¿no? Entonces, no sé, yo pues a lo mejor no quiero ser pesimista, pero me da la sensación que la escalada de la guerra lo que hace es producir, como lo diría Ulrich Beck, una sociedad de riesgo global profunda. Quisiera entonces, ahora que con todo esto que hemos comentado, pudiéramos pasar a cuáles han sido los grandes cambios en ese contexto que hemos hablado, de ese mundo de hace 75 años al de hoy. Vámonos de nuevo a La Paz con Javier. Uno potentísimo es el proceso de descolonización, ¿no? Eso transformó por completo el mundo. Liberó África completa, liberó toda el Asia al sur de la Unión Soviética, reconstruyó esa lógica de dominación, cuestionó definitivamente, generando otros procesos de dominación, evidentemente la consolidación de los Estados Unidos con la noción de ese imperio, como lo había formulado Lenin en 1917, la consolidación más corta y al final un poco fracasada del otro imperio, la construcción de esa Guerra Fría, muy bien llamada, porque más bien los líderes trataron de evitar de convertirnos en un horno microondas con las bombas atómicas, generaron un espacio de mucho miedo y de construcción a la vez de otro tipo de situaciones como el estado de bienestar. Ahora nos parece razonable el tener un sistema de salud o la educación universal, etc. No eran valores convencionales en aquel entonces. Y esos son también herencias de un proceso sangriento de transformación mundial. Pero ciertamente es preocupante, y ahí coincido con Gabriel, con el pesimismo, respecto a que hay muchas cuestionantes de esos elementos. Se sigue dudando de la capacidad de los países que se descolonizaron, o se sigue dudando de la necesidad de terminar, de entregar, de consolidar, de reconocer y de ejercer los derechos por parte de colectivos, etcétera, que ciertamente muestran procesos de retroceso graves, importantes, llamativos, y que son toques de alarma. Muy bien, vámonos a Estambul con Paola. Bueno, yo creo que también otro de los efectos del fin de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría es un desencantamiento también del poder que ejerce o ha ejercido los Estados Unidos como líder mundial, ¿no? Es también pensar que en Oriente Medio, por ejemplo, hay un fuerte renacimiento de ideas que configuran hoy partidos políticos de orden religioso, de orden, si se quiere, antiamericano, también con la plena conciencia de que los efectos que lleva la disputa entre dos poderes, pues no lleva a la creación de identidades propias, sobre todo en los países árabes y en países como Turquía o países como Irán o el mismo África. Entonces creo que lo fundamental es que aquí ha podido ocurrió un desencantamiento, pero con un efecto positivo, y es una reconfiguración de partidos de diversa gama, con un sinfín de elementos que no necesariamente tienen que ver con derechas e izquierdas, sino con un gran mosaico de participación que ha conllevado también a una amplitud del espectro político en Oriente Medio, a una participación política más amplia. Sin duda, por ejemplo, el voto, el derecho al voto para la mujer, la traída, por ejemplo, del modelo republicano a algunos países de Oriente Medio, ha conllevado a que hay cosas de modelos políticos de occidentales que se han traído a estas geografías, que sin duda han sido positivos y que responden también a un desencantamiento de Estados Unidos como líder y también de una Rusia también que se despide de muchos lugares donde tuvo aquí influencia en Oriente Medio. Conectamos ahora a Andrés desde Bogotá. Pues yo creo que coincido perfectamente con lo que dice Javier, o sea, el fin del colonialismo como lo conocíamos, la reconfiguración del poder a través de los estados nacionales, que eso es muy importante. Y yo creo que ahí estamos hoy como en una especie como de ambigüedad, o sea, digamos que el Estado Nacional sigue todavía estando ahí como muy, muy presente, pero parece que se rompe a través de otros procesos como la tecnología. Pero sin embargo, digamos que a mí me parece que este ritmo de la guerra clásica de la Segunda Guerra Mundial sigue teniendo algunos visos parecidos. Por ejemplo, fíjense que hoy se disputan otro tipo de bienes, ¿no? Por ejemplo, toda la guerra sobre las autopistas 5G, que eso, digamos, va a marcar un poco la misma noción de geopolítica del mundo, que es supremamente clave. O sea, yo creo que ahí está sembrado, digamos, prácticamente, pues digamos, está sembrado prácticamente la seguridad global. O sea, fijarse que en el momento en que esa batalla se gane por alguno de los actores, prácticamente va a haber una condensación absoluta del conocimiento de la población, pero de la población a nivel, pues, de lo más profundo. O sea, que digamos que, vuelvo a insisto, hay un refinamiento de la guerra global impresionante, pero sin duda, pues también yo creo que tenemos pues detrás toda una reflexión que se ha hecho, y que yo creo que Andrea lo ha señalado perfectamente. O sea, hay un montón de matices que yo creo que valdría la pena revisar, si no hoy, pero yo creo que Andrea nos deja una agenda muy importante. Yo creo que esa es una agenda para mirar hacia otro momento que sea reflexionar sobre la contemporaneidad de lo que significa la globalización hoy o el mundo hoy. Bueno, muy bien, muy interesante. Creo que hemos dado una ronda que nos ha permitido ampliar este panorama. Yo quisiera entonces cerrar esta mesa internacional pidiéndoles que a 75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial y esta reconfiguración que hemos conversado, hagamos una reflexión final a modo de cierre y de conclusión. Vámonos de nuevo a La Paz con Javier. Tres cuartos de siglo es relativamente poco tiempo, pero ciertamente permite hacer un ejercicio de retrospectiva del proceso de cambio más profundo a nivel social que ha vivido la humanidad. Y definitivamente necesariamente nos obliga a hacer un ejercicio de reflexión más profundo sobre la importancia de lo que significó el conflicto con todas sus aristas y la necesidad de mantener lo que emergió como bueno de una barbarie tan, tan salvaje como aquella. Y eso implica, evidentemente, producir conocimiento, generar discusión, debate, con miras a garantizar que las lecciones aprendidas en aquel momento se mantengan vivas y se proyecten en la construcción, en la preparación y en la alimentación de un escenario mucho mejor para el ser humano de aquí en adelante, que de vez en cuando se siente removido por nuevos actores, por conductas de nuevos actores. Estos días estamos revisando una serie de notas que se están transmitiendo en una serie de una eventual nueva Guerra Fría. Nos enfrentamos ahora a la necesidad de reflexionar, de profundizar respecto al cambio que se produjo en la guerra, sus efectos dolorosísimos, por el hecho de que no es factible, no sería perdonable desde ningún punto de vista que el ser humano pierda y deje de lado las enseñanzas que emergieron de ese proceso. Y definitivamente ahora hay unas llamadas de atención bastante sonoras que podrían hacernos pensar que nos estamos acercando con demasiada velocidad a olvidarnos de esas enseñanzas. De ahí la necesidad también de estos espacios de reflexión que justamente hagan un recuerdo de cómo el ser humano tiene que ser el centro de la razón de la humanidad y en función a eso no volver a vivir algo como eso. Vámonos a Estambul con Paola. Bueno, sin duda la enseñanza que nos dejó el tema de los del, de la de los campos de concentración y de toda la diáspora del pueblo judío. Creo que es muy actual el tema en el caso de los refugiados y de la gran masa de población migrante que hoy viene desde Siria y que va camino hacia Europa, y es pensar que tanto de esos errores que se cometieron en el pasado aún se siguen cometiendo con partes de la población que sigue en guerra. ¿Qué acciones van a tomar los estados frente a ese tema que todavía, a raíz de la pandemia, ha quedado como allí en una esquina, pero que sin duda sigue viéndose mucho flujo de gente, un poco también que nos permite pensar que hay una desconfiguración o desdibujamiento de las fronteras nacionales que sobre todo en Medio Oriente se da en los últimos años? Sobre todo por los crecientes conflictos en Afganistán, en Siria, el conflicto en Libia hoy, que también nos tiene esperando cuál va a ser el papel que jueguen los Estados Unidos, cuál va a ser el papel que juegue Rusia, ya no como líderes, porque aquí en esta parte del mundo ya ellos no son, digamos, los sujetos que lideran los procesos políticos o el sistema internacional en esta parte del mundo, sino qué va a pasar con aquellos gobiernos hoy que están resurgiendo luego de la primavera árabe de los últimos años, que también ha sido uno de los acontecimientos en esta parte del mundo, y que nos pone a pensar que tal vez esa creación de Estados-Nación luego de la Segunda Guerra Mundial tienen de pronto una esperanza de autodeterminación y de poder finalmente, tal vez, construir unos modelos más propios de organización política, económica. Y que, bueno, estamos a la espera de qué pasa con el liderazgo en Turquía, qué pasa con el liderazgo de los Emiratos, del mismo Irán, porque aquí definitivamente la Guerra Fría entre esos dos poderes se ha desdibujado en los últimos años y ya hay nuevos líderes que están teniendo mayores niveles de influencia sobre lo que ocurre en esta parte del mundo. Muy bien. Cerremos entonces con Andrés Arévalo en Bogotá. Pues mira, yo quisiera cerrar haciéndole un homenaje a las resistencias de los pueblos, que en la Segunda Guerra Mundial entregaron o se solidificaron a través, por ejemplo, de la resistencia partisana o de la resistencia italiana, ¿no? De la lucha antifascista, de la oposición que se hace a través de todos los territorios, ¿no? O sea, porque la resistencia, digamos, los ejércitos se combaten, pero es que hay que entender que los territorios ocupados tenían resistencias clandestinas y que esas resistencias clandestinas también lograron dar golpes contundentes y dar una especie de, digamos, de enfrentar el poder sobre las vidas. Así que yo me quedaría con el homenaje a las resistencias de los pueblos, a las resistencias partisanas, a las resistencias antifascistas, al movimiento pues comunista y también a los anarquistas, que incluso hay que recordar que aunque esto no estuvo directamente involucrado en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española sí conectó, y que conectó de una forma dramática con el bombardeo a Guernica. Así que ahí estamos, y yo me quedaría un poco con eso, porque en las guerras o en las situaciones más difíciles, siempre en las luchas anticoloniales, siempre serán las resistencias de los pueblos los que indudablemente lo traigan a uno hoy con la ilusión de que de todas formas es posible hacer un homenaje a la vida. Y creo que ellos se la hicieron dando su vida. Muy bien, pues con esto damos cierre a nuestra mesa internacional del día de hoy. Ha sido, como siempre, una mesa muy jugosa, muy interesante, la cual hemos podido tener distintas visiones, distintos análisis del tema que nos convoca el día de hoy, que ha sido el mundo luego de la Segunda Guerra Mundial a 75 años. Estuvo acompañándonos desde la Ciudad de La Paz Javier Zárate Taborga, desde la ciudad de Estambul Paola Andrea Barrero y desde la ciudad de Bogotá Andrés Arévalo. Muchísimas gracias a ustedes por su participación y nos encontramos en la próxima Mesa Internacional. Muchas gracias, Fernando. Hasta luego. Mil gracias, Fernando. Hasta la próxima. Gracias, Fer. Nos vemos en una próxima emisión.